ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Y música nuevamente en el aire, bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada. Abrimos las puertas del intervalo del diablo, jueves 10 de julio del 2025, programa número 292. Una cantidad de programas, no sé qué hicimos en 291 programas, porque me parecen un montón. Bienvenidos a este espacio de difusión de música pesada, como recién les comentaba, y nuevamente emisión solista, porque mi compañera amiga Alejandra hoy no va a ser de la partida, resolviendo sus cuestiones familiares, anda con un pequeño problemín que tiene que solucionar ahí con la madre. Todo se soluciona, solamente hay que tener un poco de paciencia, bancar y darle para adelante. Mañana será otro día y vemos qué sucede. Bueno, señor operador, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Upa, como tres semanas que no lo veo. Es verdad, no nos estamos cruzando. Justamente cuando vine, que también hice emisión solista. Sí. Me gusta. Cuando vine tú no estabas y cuando tú viniste yo no estaba. Vos tuviste un inconveniente. Yo tengo. Es así, la vida es así. Vengo teniendo inconvenientes todas las semanas, así que bueno. Ah, bueno, no hablemos de plata ahora. No, de plata no. Estamos. Ojalá fuese de plata. Bueno, bueno, pero acá estamos. Acá estamos, sí. Acá estamos. En realidad, para mí, venir los días jueves y preparar el programa en la semana significa buscar la data, escuchar los discos, seleccionar los temas, ver si se hace una entrevista a una banda, qué banda, si realmente es interesante, no es interesante. Preparar todo eso y llegar hoy, cerrar la puerta del estudio y se cierra la puerta de lo que sucede de mi vida cotidiana, porque acá adentro, listo, hoy estoy en modo Diablo sin música hasta bien. De 22 a 24, cero, sí. ¿No? Corregime porque a veces... Sí, de 22 a 00, de 22 a 24. A veces se me patina el embrague y sí. Lo importante es eso, que en este momento estoy convirtiéndome en Iron Man, el hombre de hierro, porque hemos tenido un fin de semana... increíble, con la despedida de Black Sabbath, ya vamos a hablar al respecto. Seleccioné música hoy al mediodía, fue así, al mediodía le mando un mensaje a Alejandra, ¿venís hoy, no? Sí, bueno, entonces preparo el 50% del programa. Sí, dale, hacé la mitad del programa, yo hago la otra mitad. Un par de horas antes de venir para acá recibo un mensajillo que dice, no puedo ir porque por esto y por aquello. Ah, bueno, ¿qué tal? Hay urgente a buscar el resto, el otro 50% del programa. porque a veces si Ale sube música, nada, la pasará a ella, la presentará a ella. Y como a mí me gusta en particular tener alguna data o que tenga algún sentido el hecho de pasar la música, ahí lo hago a modo express, pero ya tengo aceitado el mecanismo porque... Bien, bien, sale. Creo que este año vengo 50 y 50 debe ser, sí, ¿no? Sí, más sí, o menos. Sí, sí. Vos llevas la cuenta siempre, así que... bien, vamos a arrancar musicalmente porque he cargado un montón de música y tengo mucha data que conversar y compartir. Vamos a arrancar con un clásico del trash. Arrancamos con una primera media hora trágica. Primero escucharemos Flotsam and Jetsam. Flotsam y Jetsam son términos náuticos que describen los bienes arrastrados por las olas, flotsam, o arrojados deliberadamente por la borda por la tripulación de un barco, Jetsam. O sea, ¿cómo lo...? Tirado al mar, claro, a la deriva. A la deriva, sí. A la deriva, sí, ¿no? Sí, sí. Lo veo más por ese lado. La banda se fundó en el 81 como Paradox, con Kelly Dave Smith, Pete Mello, Dave Golder y Jason Newsted, que abandonó la banda en 1986 para unirse a Metallica, reemplazando a Cliff Burton. Doomsday for the Deceiver, su primer álbum, editado en 1986. De ahí compartimos una trágica bomba con Jason Newsted al bajo. Hammerhead. We'll be right back. Diablo sin música. Arrancamos la primera hora de Diabolus sin música de manera trágica con un clásico de Flotsam and Jetsam, incluido en su primer álbum Doomsday for the Deceiver, editado el 4 de julio de 1986. Tremendo bombazo este tema, y realmente si tenés oportunidad de ver, por lo menos, aunque sea a través de internet, los conciertos de Flotsam en la actualidad, porque la banda sigue activa y realmente suenan de una manera impresionante. Creo que es una banda que merece un poco más de reconocimiento. Es una banda que no se detuvo nunca, tiene muchos discos editados. Su último trabajo es del 2024, I'm the Weapon. Acá lo hemos presentado y siempre cada tanto pasamos algún Flotsam moderno, pero este clásico es increíble. En la actualidad la banda está conformada por Michael Gilbert en la guitarra y Eric Aiki en la voz. Son los dos miembros originales que están desde 1984 en la banda. Y los acompaña Steve Conley en la otra guitarra, Ken Mari en la batería y Billy Bodili en el bajo. Flotsam and Jetsam, una banda que deberíamos poder ver en vivo acá en alguna oportunidad en la ciudad de Buenos Aires, en la República de Argentina, en esta parte del continente. Han tocado en Brasil, no estoy seguro si tocaron en Chile, muy probablemente lo hayan hecho, pero en Brasil seguro, e incluso creo que el año pasado en el festival, en un mega festival que se hizo antes de fin de año, que fueron tres fechas y... ¿Septiembre Negro? No, me acuerdo, no me parece que no era Septiembre Negro, es el otro festival que se hace. Este año se hace Septiembre Negro, en Brasil en el mes de septiembre, y cabeza de cartel está Overkill. A ver si el viento sopla un poco a favor para estos lados y los productores deciden gastar algunos verdes de más, de esos que ganan por montones con los festivales y las fechas, y los ponen para traer a Overkill una vez más. Sería interesante poder ver a Overkill una vez más en la ciudad de Buenos Aires. Podés comunicarte enviando un WhatsApp al número de la radio. Si estás en el exterior, tenés que marcar el prefijo 54911-2795-8600. 11-2795-8600. Estamos saliendo por twitch.tv/mixtaperadioar. Tenemos las redes, fanpage, Facebook, Diablo sin música, Instagram y bueno, y no sé, Paloma Mensajera también. Bien, Centrix, en su primera etapa de vida, del 88 al 97, sentó bases del sonido trágico inglés, que respondía a la avalancha americana de bandas del área de la bahía o con base en la otra costa de ciudades como Nueva York. Shattered Existence y For Whose Advantage son los dos primeros trabajos de esta etapa. No fue... no sé si fue la falta de timing que lo lleva a la separación en 1997. Sinceramente no sé por qué la banda trunca ese primer recorrido. El regreso triunfal de la leyenda británica del thrash, logrado con Bury the Pain en el 2019, debió sentirse como una reivindicación ganada con esfuerzo al adentrarse instintivamente en el thrash inventivo pero audaz y directo de sus dos primeros álbumes. Se respiraba una sensación persistente de asuntos pendientes. El hecho de que el nuevo líder, Jay Walsh, encajara a la perfección fue un beneficio extra bienvenido. Y la única verdadera frustración fue que a Centrix le hubiera llevado tanto tiempo recomponerse en primer lugar, o debería decir un segundo. En cualquier caso, la misión estaba cumplida y el escenario estaba listo para que la banda avanzara y consolidara su reputación como algo más que una explosión renovada del pasado. En el 2022 descargan Seven Wars, último trabajo en estudio de esta banda proveniente de Preston, Lancashire, Inglaterra. Un thrash robusto y melódico que Centrix dominó por primera vez en Shattered Existence del 89. Las canciones en sí son sin duda geniales, apasionadas y de ritmo medio, con un estribillo mordaz y contagioso. Seven Wars alcanza su punto álgido en Anything But The Truth, cualquier cosa menos la verdad, tema que cierra el álbum Seven Wars. Centrix, un clásico ya, descubran a esta grandiosa banda. Thank you. Diabolus in Musica. Bueno, descubriendo o redescubriendo a Centrix, hermoso como suenan, y tenemos el thrash de los 2000 y primero escuchamos a Flotsam and Jetsam con el thrash metal de finales de los 80 y quizás en la como primer trabajo, álbum debut de Flotsam, la agresividad, esa cosa de querer devorarse el mundo y la cosa de Centrix ya con casi 3 décadas en sus espaldas de carrera, por más que haya un impasse en el medio, están como aplomados ya, sabios, ¿no? Digamos, creo que la experiencia logró que sacaran ese tremendo disco que sacaron hace un par de años. Ahora, bueno, abrimos el capítulo Back to the Beginning. Este sábado se despidió oficialmente de los escenarios. Creo que el que se despidió oficialmente de los escenarios es el señor Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. Y bueno, es Black Sabbath también y todo el combo. Y claro, hacer una despedida había que pensarlo de alguna manera que sea como muy grandilocuente, porque era una cosa excepcional. Ahí recopilé algunas cosas, por ejemplo, que Tony Iommi compartió detalles, ¿no?, sobre este show histórico Back to Beginning. En una entrevista con Trunk Nation, este famoso locutor Eddie Trunk, el guitarrista habló de la emoción, los retos, la espontaneidad que marcaron el esperado reencuentro. El primero con Bill Ward en 20 años. Ha sido estresante estos últimos meses, pensando en todo esto. Y aunque llevamos un mes ensayando, nunca sabés qué va a pasar hasta el día del show. No habíamos tocado en un gran escenario con Bill en 2 décadas, confesó Iommi. Teníamos 7 canciones listas, aunque el set list incluyó solo 4 temas, War Pigs, Iron Man, Nativity in Black y Paranoia. Tony reveló que originalmente habían preparado entre 6 y 7 canciones. La duración se vio recortada por varias razones, incluyendo la salud de Ozzy, quien interpretó un set con su banda solista antes de subir de nuevo con Sabbath. Estábamos preparados para tocar más, pero había un límite de tiempo estricto en el Villa Park. Además, no quería que Ozzy se quemara haciendo 2 sets. Aún así hizo su parte y regresó con nosotros. Fue increíble, explicó Tony. La reunión fue significativa para los fans, especialmente por el regreso de Ward, ausente de los escenarios de Sabbath desde el 2005. Iommi habló con humor sobre los ensayos, el inconfundible carácter de su compañero de banda. Aunque el guitarrista admitió que ni Ozzy ni Bill estuvieron técnicamente perfectos, resaltó que el público entendió las circunstancias. No puedes esperar perfección de todos. Estamos en nuestros 70. Pero hicieron lo que podían y el público lo aceptó. No esperaban que sonáramos como en 1970. Tocamos como somos ahora, dijo con honestidad. Iommi también aclaró que inicialmente dudaba en participar. Según él, la banda ya había celebrado su último show en Birmingham en 2017, inmortalizado en el DVD The End, Live in Birmingham. Por eso dije al principio que no quería hacerlo. Para mí ya habíamos cerrado el ciclo. Pero los otros 3 querían, y siendo por caridad, fue una buena razón. Además, mucha gente quería ver a Bill con nosotros una vez más. Así que lo hicimos, y ahora sí lo hemos cerrado. El evento recaudó fondos para causas benéficas como Cure Parkinson, Birmingham Children's Hospital y Acorn Children's Hospice. Y congregó a más de 40.000 fans en Villa Park. además de superar los casi 6 millones de espectadores vía live stream, un nuevo récord. Sí, papu, el heavy metal haciendo un récord nuevamente. Pese a las reservas iniciales, Sayomi admitió sentirse satisfecho con el resultado. Fue raro hacer tanto esfuerzo para un solo show que acabara tan rápido. Pero valió la pena, concluyó. Come easily. Seguimos repasando un poco de lo que fue el festival, esa locura que se vivió el sábado pasado. Bueno, Pablo, sé que andabas con unas cuestiones ahí que tenías que resolver. Sí. Muy que te desconectaban de estas cuestiones musicales. Sí, pero... vengo desconectado hace varias semanas, pero supe que era la despedida de Ozzy, así que nada, ahí no vi nada. Es la... para mí es la de Ozzy de los escenarios, porque si mañana... Claro. Pero Tony Iommi tiene un contrato donde se puede presentar el día de mañana, pero no se puede llamar Black Sabbath. Ah. Se puede, por eso, cuando volvió con Dio, se llamó Heaven and Hell. Claro. Y obviamente hacían las canciones de Sabbath, pero claro, hay un contrato firmado que... que no, obviamente, no, puede no, usar, pueden, no pueden meter no la se cuchara. Se pueden equivocar porque... La justicia tiene una balanza muy equitativa. Y ahí el amigo, ¿viste algo? ¿Escuchaste algo a la pasada? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de estar acá, acompañándolos en el set de Diabolus y Música aquí en Mixtape Radio. Sí, te comentaba que pude verlo por pequeños pedazos, ajá, no muchos, pero me gustó que... Era una especie de despedida necesaria para un personaje del metal como Ozzy y todas esas grandes bandas que los acompañaron, ¿no? Claro. Sí, las bandas invitadas tocaron todas 5 horas cachet. Hubo 2 sesiones de supergrupos con diferentes músicos. Impresionante cuando sube Jacky Lee, quien formó parte de la banda de Ozzy en la etapa de Bark at the Moon. Y verlo de vuelta interpretando esos solos increíbles que hizo en ese momento, eso fue histórico. Y el hecho de que cuando él entra caminando al escenario, el resto de la banda se arrodilla y lo venera. Sí, sí, eso lo vi en un recorte y está buenísimo. Eso te marca o te indica una pauta de algo que es muy fuerte. Sí. Más allá del meme de Axl Rose cantando como Mickey Mouse. Por eso era el meme de Mickey Mouse, no entendí. Porque está cantando en un tono de voz que obviamente no es el natural de él de hace 30 años, claro, porque sí, está quemadísimo. Sí. Sí. Está cantando de una forma que parece rara. Sí. Traté de prestarle atención, pero no pude. No hay forma, ¿no? La banda sí, la banda es un cañonazo, claro, súper compacta. Y no descubrí nada, pero Slayer es la mejor banda del mundo de thrash metal. Claro, bien, confirmaste nomás. No descubriste, yo confirmaste. Yo sabía que no me iban a defraudar. Y sí. Tom Araya está cantando, qué viejo hijo de puta, está cantando Tom Araya como en su mejor momento, no, quizás su mejor momento de los 80, pero fue algo digno. Bien, ¿qué tema hicieron? Hicieron Raining Blood, Angel of Death, que Angel of Death cuando arranca tiene un grito agudísimo. Sí, sí, sí. Y ahí estuvo dignamente, ahí poniendo lo que había que poner arriba de la mesa. Bien. Otro vocalista que me quedé sorprendido, el de Aerosmith. El de Aerosmith supuestamente estaba retirado. Sí, sí, es verdad. Porque no podía cantar. Sí. Pero hizo Get a Grip... un tema de Aerosmith. Sí. Dije, pero pará, loco, ¿por qué no seguís presentándote? Claro. Bueno, por ahí no se banca más de 4 temas, 5 temas. Bueno, por eso ahí es eso. Exactamente. Muy digno lo de Ozzy. Claro. Como ya había anticipado Sharon, su mujer, no esperen de Ozzy. No es el Ozzy de los 70, de los 80, de los claro, 90. Claro. Es el Ozzy de ahora. De la decadencia física. Y vos notabas que... Pareciera que en cualquier momento se iba a parar el tipo, porque estaba como contenido, ¿no? Para mí lo habían atado al sillón. Para mí estaba atado al sillón. Sí. Sharon dijo, átenlo por las dudas, porque se va a parar. Tenía como el movimiento que uno hace para pararse todo el tiempo. Es el Parkinson. Porque él tiene Parkinson. Y toma medicación y todo eso. Justamente. El Parkinson lo debilitó y lo rompió todo. ¿Y qué más? Así que me acuerde ahora, bueno... el video que filma Jack Black versionando Mr. Crowley de Ozzy Osbourne con el hijo de Tom Morello en la guitarra y el hijo de Scott Ian en el bajo y el batero y el teclado eran unos chicos jóvenes que sinceramente no sé que son en redes tienen muchos seguidores y ese tipo de cosas, pero con una versión increíble. Y esos dos pichones de músicos que lo acompañaron, creo que hay que prestarle atención y seguirle los pasos. Metallica. Ah, tocó Metallica. Qué malo, Richard. No. Te deben haber visto cabecear algún disco de Metallica y ahora. Todo el mundo lloró cuando Ozzy interpreta Mama a Coming Home, porque Ozzy se emociona cantando. Entonces, los primeros planos de la gente de adelante, todos así, con basuritas en los ojos, ¿viste? Esas cuestiones que nos pasan a nosotros, los duros. Sí. Pero nada, la armadura no se oxida. Bueno, eso respecto así, como dando un vistazo rapidísimo por lo que fue el festival en sí. Búsquenlo en internet, hay 200.000 reels, todos están compartiendo las imágenes oficiales. Casi 6 millones de seres humanos conectados en el mismo momento desplazaron al youtuber español, que ese eBay. ¿Sí? eBay, ¿no? eBay. No sé cómo se llama, pero bueno, gracias a esto ahora es más conocido. Y creo que estaba él y el otro era una banda de K-pop coreana que tenía otro récord también. No sé cómo se llama la banda, pero bueno. Nada, ahora bajen a Black Sabbath con esa cantidad de gente conectada, si pueden. Ahora encontré un texto que lo quería compartir conmigo mismo. De la diosa Black Sabbath y el duelo de los fans. Te toca ver a Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Jesse Butler y Bill Ward, a esas leyendas decir adiós. Aceptan irse y lo hacen con una dignidad que desarma, y ves a las generaciones mostrar su gratitud a esos cuatro hombres que cargan con el peso de la historia en una entrega final. Nadie te lo dijo, pero el último concierto de Black Sabbath no solo fue el final de una banda. Tú también volviste a los inicios, a esa parte de ti que sobrevivió a la escuela, a una educación estricta, a una familia disfuncional, a los problemas económicos de la clase trabajadora, al silencio de tu cuarto, al miedo, al peso de ser distinto. Porque no, tú no eras el que encajaba, tú eras el que entendía la oscuridad. No estás llorando solo por Ozzy Osbourne. Está llorando por todo lo que fuiste mientras sonaban. El duelo por el fin de una banda también es real, válido y poderoso, porque significa que sentiste, que viviste con intensidad algo que para otros era solo ruido. El anunciado último concierto, como todo ritual, permite canalizar el dolor y transformarlo. No se trata de aferrarse al pasado, sino de honrarlo. Los ídolos también se van, las épocas también tienen fin, no lo puedes detener. Ahora es tu turno de contar esta historia, de llevar ese fuego donde no hay luz, donde hay otros chicos que no hablan con nadie de sus frustraciones y creen que sobran en el mundo. Ver a tus ídolos despedirse no es el fin, es el comienzo de lo que haces con todo lo que te dejaron. Y eso, aunque duela, también es jodidamente hermoso. Escuchamos Paranoia en vivo en el año 73, Black Sabbath. We'll be right back. Diablo sin música. Escuchamos dos temas de Black Sabbath en vivo que están incluidos en el disco Live at Last. El álbum fue editado en 1980, pero la grabación pertenece a un... se grabó en... tiene un total de 9 canciones y la mitad se grabó del 1 al 5 en Manchester y del 6 al 9... con una diferencia de una semana en Londres, todo esto en United Kingdom, Inglaterra. Y este disco salió como... Primero no era un disco oficial, era como pirata. Y después lo aparece en la discografía oficial. Tuvo versiones remasterizadas, en fin, esas cuestiones que hacen... incluso acá tuvo una edición nacional por los 90, creo, el sello NEMS, un sello que no existe más. Bueno, eso respecto a todo lo que fue la movida del día sábado con Black Sabbath. Y no hicimos más que hablar con amigos metaleros que nos encontramos en el momento a través de chats y en persona el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y hoy mismo, y seguiremos hablando de Black Sabbath hasta el fin de los tiempos. Ahora voy a presentar una banda que va a tocar acá en la ciudad de Buenos Aires dentro de muy poco. ¿Qué sucede si juntamos al vocalista de Morbid Angel, al batero de Cryptopsy y al guitarrista de Auranoir y Mayhem? ¿Qué se obtiene de toda esa mezcla? Se obtiene Últimas, uno de los proyectos más interesantes de los últimos años. Sabemos que el tiempo no ha sido del todo amable con Morbid Angel, en especial con el bueno de Trey, que, bueno, básicamente está loquito, lo que ha mermado mucho la calidad de su música y de sus performances en vivo. Por su parte, Cryptopsy ha cambiado mucho. Hay quienes dicen que se han alejado tanto del clásico sonido de sus primeros dos discos que poco o nada tienen de death metal en su sonido actual. El último disco, decente, pero hasta ahí. Y finalmente tenemos a Blasphemer, uno de los mayores responsables de la segunda era dorada de Mayhem, guitarrista en la controversial trifecta de Grand Declaration of War, Chimera y Ordo Ad Chao, trabajos que impulsaron a Mayhem al siguiente nivel durante la primera década de los 2000, aunque tristemente Blasphemer no se quedaría mucho tiempo en la banda. Su legado permanece intacto, sin mencionar el pedazo de banda que es Auranoir, la banda principal de Blasphemer. Entonces, un día estos tres tipos se cansaron de sus compañeros y colegas, no les importa porque no les importaba o no tenían interés, decidieron crear su propio proyecto death metal, una banda en donde cada uno fuera libre de dejar fluir toda su creatividad. De ahí salió Últimas. En realidad la U es como una, está escrito como una B corta, pero bueno. Su disco debut, Summiting Wicked March In, del 2019 es simplemente la conglomeración de todos los diferentes estilos de estos tres músicos plasmados en 38 minutos de puro death metal, implacable y oscuro. En marzo 2024 sale la segunda obra de Última, Epic, un álbum que sigue en la misma línea que su antecesor, aunque la diferencia de este, Epic, apuesta por una atmósfera más oscurecida a nivel instrumental, un sonido que se aprecia de forma más cristalina, tanto a nivel instrumental como también a nivel vocal. En la parte instrumental se aprecia un sonido más oscuro que en Submitting Wicked March In, mientras que a nivel vocal Dave Vincent sigue presentando su típica forma de cantar, algo que conserva desde los años dorados en Morbid Angel, su tono distintivo, que no se caracteriza tampoco por ser algo claramente guturalizado, sino más podrido, al cual se puede entender lo que está diciendo, y aquí un poco más se siente incluso algo más limpia la voz. La carátula del presente presenta aquí un águila tricéfala, portando una corona real sobre cada cabeza, lo que podría representar a la terna que compone a Últimas. Además, el águila posee un escudo al medio que se puede presenciar también en la carátula del antecesor en forma de piedra, lo cual sería el símbolo de la banda, así como también en su mano izquierda de una granada santa y en la derecha una espada. De primera, no decir nada, la imagen por sí sola habla, pero termina significando mucho y eso es lo que podemos apreciar una vez que escuchamos el álbum. Suena Últimas con el tema Exercitus Irae. Diablo sin música. Acaba de sonar con el tema de Exercitus Irae. Dijimos que Blasphemer, Rune Eriksen, desde 1996, es guitarra de Aura Noir, este combo Black Trash, y del periodo del 94 al 2008, guitarra de Mayhem, grabando 3 álbumes de estudio con estos. Bueno, Aura Noir fueron los primeros fichajes del sello Tyrant Syndicate Production, un subsello de Peaceville Record, que fue fundado por Nocturno Culto de Darkthrone, siendo The Merciless el primer lanzamiento de este sello. Merciless fue el tercer trabajo de Aura Noir. Su último trabajo es del 2018, Aura Noire, que incluye el tema que vamos a escuchar ahora, The Obscuration. Sin música. Aura Noir para despabilarse, como está publicado en nuestro fanpage de Facebook. Seguimos asociando bandas, músicos, y lo que viene ahora también tiene que ver con lo que acabamos de escuchar. En sus inicios practicaban death metal, luego black metal, también black doom, heavy speed metal, la temática de sus letras antirreligión, satán, ocultismo, Death o Muerte, Rebelión, Metal. Darkthrone, la banda noruega pionera en el género, fue fundada en 1986, considerados leyendas del black y con casi 40 años de carrera. No han vuelto a tocar en vivo desde 1996 en Oslo, Noruega. Desde entonces han lanzado 15 álbumes, pero se han negado rotundamente a volver a subir al escenario. En una entrevista de 2022 con Wall of Sound, el guitarrista de Darkthrone, Nocturno Culto, explicó que la banda ha rechazado innumerables ofertas a lo largo de los años que podrían haberlos hecho ricos, pero el dinero y la fama no les motiva. Las ofertas siguen llegando, créeme, nos hemos negado a ser ricos durante años y años, explicó Culto. Creo que Darkthrone está un poco aislado en muchas áreas, pero nos gusta que sea así. No nos vemos a nosotros mismos como algo más que hombres ordinarios con pasión por la música. Así que el escenario, las giras, la atención personal no es lo que buscamos, sino lo que queremos es trascender, dejar un legado, álbumes de larga duración. Fenris y Culto, el dúo integrante de Darkthrone, no tienen la necesidad de la fama o de tocar en vivo. Su prioridad radica en el arte en sí, álbumes que transmiten su visión y mensaje directamente a los oyentes. Culto también abordó las nuevas tendencias dominadas por los singles y el streaming. No estoy en absoluto de acuerdo con la premisa de esta pregunta, porque la próxima generación entenderá la importancia de los álbumes de larga duración. La gente necesita álbumes de larga duración. Y la juventud es lo suficientemente inteligente como para entender y apreciar el formato. Vivirá mientras haya música, especialmente en los géneros de rock metal. La gente quiere este formato para toda la eternidad. Darkthrone es un raro ejemplo de artistas que priorizan la integridad artística y los valores personales por encima de las ganancias comerciales. Su decisión de permanecer aislados, pero influyentes, sigue inspirando a fans y músicos por igual, demostrando que a veces el mensaje no proviene del escenario, sino de la música misma. Fenris, batería, voz, bajo, guitarras adicionales, letras. Nocturno Culto, voz, guitarra, bajo. Black Down Affiliation. Afiliación Amanecer Negro. Su último trabajo se llama It Become Us All. Nos llama a todos, editado en el 2024. Esto es Darkthrone. I'm gonna go. Diabolus sin música. Necrológicas en el metal. Descansa en paz Peter Braps. Peter James Braps, 1957-2025. Fue un guitarrista inglés que tocó en bandas como Tank, The Brass Band, junto a su hermano Mark, Ukok y Exposer. Pero Tank, también con su hermano Mark en la batería, fue la más popular, tocando con ellos desde 1980 al 83, grabando los álbumes Filthy Owns of Hides de 1982 y Power of the Hunter del 82, This Man War de 1983 y los singles como Don't Walk Away y Turn Your Head Around. Ah, y Crazy Horse también. El 5 de julio se confirmó que falleció a la edad de 68 años. No se han mostrado causa de su muerte, pero que en paz descanse Peter James Braps. Turn your head around. Diabolus y Música. Ha brindado excelentes bandas de death metal. Una de ellas y la más influyente en la historia del género es sin duda Benediction, quien desde sus inicios mostraron que tenían la calidad para entregar álbumes llenos de brutalidad y shows atascados de mosh pits violentos. A lo largo de su historia han tenido rotación constante de algunos miembros en la banda. Gran parte de su esencia sigue presente con el guitarrista fundador Darren Brooks y el vocalista Dave Ingram, aunque cuando estuvo ausente de la banda por un largo periodo, por lo que siempre genera expectativa un nuevo álbum. Afortunadamente, en años recientes se encuentran muy activos andando de gira por el mundo. Ravage of Empires es el noveno álbum de la banda y fue lanzado el 4 de abril bajo el sello discográfico Nuclear Blast. Ravage of Empire es un álbum que termina confirmando el por qué Benediction es una de las influencias más importantes del death metal británico. Esa esencia feroz, violentamente gráfica, con crítica social y a los movimientos bélicos innecesarios de nuestro mundo, sigue intacta. Solamente que con cada álbum se representa con música cada vez con más crueldad. La voz de Dave sigue siendo perfecta para el mensaje que en cada álbum busca dar todo a la banda. Los guitarristas son geniales, pero si algo destaca es la percusión sin misericordia de Giovanni. Levanta muchísimo lo que la agrupación puede ofrecer y en cada tema es lo que te incita a agitar el cráneo, violentamente. Death metal en su estado más crudo y es sensacional. Beyond the Veil of the Grave Mare. Más allá del velo de la yegua gris. Es el track número 2 del álbum. Los orígenes del nombre Mari son, que está incluido, The Grave Mare, son como la misma yegua profundamente. Es algo misterioso, una traducción al galés, Grey Mare o yegua gris, la conecta con la herencia de los caballos pálidos en la mitología celta y británica, muchos de los cuales pueden cruzar al inframundo, por ejemplo, Rhiannon en el Mabinogion montaba un caballo blanco, así que la letra de este tema es algo con historia. Beyond the Veil of the Great Mare. Oh, Diabolus y Música. Algo de lo que nos llegó al correo directamente desde los prensa del mundo. Do or Die es una banda pionera de la escena hardcore belga, fundada en 1999. Sus principales influencias son la escena old school de Nueva York, Hatebreed, Marauders, Swar Enemy, Drown Down, mezcladas con partes más modernas de estilo metal. La banda lanza su primer EP en el 2000. A este lanzamiento le siguieron giras ininterrumpidas por Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia. Establecieron su firma sonora, agresiva y moderna en los dos siguientes álbumes de larga duración: Heart Full of Pain, 2001, The Meaning of Honor, 2002, ambos publicados a través del sello Ice Cream Records. Estos álbumes fueron defendidos masivamente en los escenarios con actuaciones destacadas como en el Pressure Fest, el Gaspot Metal Meeting y el Fury Fest. El tercer larga duración, Tradition, se publica en el 2005 a través de Alberan Records. Este álbum abrió las puertas de Alemania y Do or Die lo promocionó por toda Europa en escenarios como Door Festival, With Full Force, el Pleasure Fest. Otros tres álbumes de estudio fueron lanzados del 2008 al 2015 con giras de apoyo en salas y festivales europeos. La banda se toma un descanso para regresar a principios del 2021 con una descarga fresca de músicos y antiguos miembros centrados alrededor de Christ, el miembro fundador restante, con el objetivo de hacer una nueva generación descubriera Do or Die. Volvieron a girar por Europa en el 2022 y 2023, tocando sus himnos en los escenarios Hellfest, Door Festival, Alcatraz. Y su último EP, Resurrection, salió a mediados del 2025. Y Do or Die está de gira nuevamente para promocionar este EP por todo Europa. Escuchamos un tema incluido en este EP de Do or Die, esta nueva banda, y el tema es Alka. Diabolus sin música. Perfect game. He turns day to night. banda que se acaba de confirmar recientemente, ayer o antes de ayer, hace dos días creo, que va a visitar el país. Esta banda se llama Candlemass. Nuevamente va a pisar escenario argentino. Esta banda que en vivo es increíble. Si te gusta el Doom y si te gusta o amás Candlemass y te lo perdiste en la anterior oportunidad que tocaron acá en Buenos Aires, en el Roxy, aparte de que te perdiste un show irrepetible, perfecto, vas a poder verlos nuevamente en el Teatro Vorterix. La fecha es dentro de un par de meses, no me acuerdo exactamente. Bueno, Candlemass es una banda que desde 1985 existe desde la ciudad de Estocolmo, Suecia. Hace un épico doom metal. Tuvieron un glorioso momento con sus primeros álbumes y la verdad que los últimos trabajos en la era 2000 son unos discos que son realmente, pero muy, muy, muy buenos. El último álbum que tienen, full álbum, se llama Sweet Evil Sun, del 2022, y después sacaron una serie de EPs. Tienen un álbum en vivo que se llama Tritonus Night, una compilación. Después sacaron, este año sacaron un EP que se llama Black Star, que esta compilación incluye dos covers y dos temas propios. Los covers son de Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, y el otro es de la banda Pentagram, Forever My Queen, un clásico de Pentagram. Y los temas Black Star y Corridors of Chaos. Esto salió por Napalm Records en formato digital. Y vamos a escuchar un tema de Candlemass, una de mis bandas favoritas que cada tanto disfruto. Incluido en su último álbum en estudio, el tema es Crucify. thousand times. Oh, why I paid the price. Let's walk into the setting sun. It's a loaded gun, and they'll be there for us. Those crosses on the island of decay. Sin música. Sonó Candlemas. Y bueno, Candlemas el día 4 de septiembre se estará presentando en el Teatro Porterix. 14 Years of Doom, 40 años de Doom, y prepárense porque eso va a ser una fiesta. Una fiesta. Los pioneros suecos del Death Metal Unleashed anunciaron su 15º álbum de estudio, Fire Open Your Lands, que va a ver la luz el 15 de agosto a través de Napalm Records. Como uno de los cuatro grandes del género, Unleashed contraataca con fuerza, fusionando furiosos blast beat, riff explosivos, gruñidos imponentes en su último rompecuellos, un asalto sónico digno de los dioses que muestra su carácter, su embate forjado en la batalla. Regresan al campo de batalla con un nuevo y conmovedor himno, War Comes Against, un grito de guerra feroz que resuena desde las puertas del Valhalla, con una fuerza apocalíptica y un homenaje a la resiliencia, la venganza y el inquebrantable espíritu guerrero. El tema incluye un apasionado videoclip oficial que lo encuentran en redes. Unleash, la guerra vuelve cuando tus enemigos hacen todo lo posible por arrebatártelo todo y la situación se pone muy fea, te preparas para la batalla, enfrentas al enemigo cara a cara. En eso consiste fundamentalmente ser un guerrero. Sabes que es inevitable, que la guerra vuelve y otra vez. Fire Upon Your Lands es el 15º álbum en 37 años de carrera. También es una continuación de la historia del mundo Odalheim, donde los guerreros de Midgard siguen luchando por su forma de vida contra un principal enemigo, el Cristo Blanco. Esperamos que disfruten de este nuevo blot de 11 canciones de puro death metal vikingo. Nos vemos en la gira, dicen los Unleashed. Unleash tiene la formación actual, incluye al batero Anders Schulz y los guitarristas Thomas Masgar y Fredrik Folkaer. Y en una entrevista que dieron el año pasado, Hedlund habló sobre la longevidad de Unleash y cómo ha logrado mantener intacta la formación actual de la banda durante 3 décadas. Sí, creo que, bueno, empezamos muy pronto, como a finales de los 80. Primero creo que éramos muy buenos amigos. Y también hay dos cosas que creo que fueron muy importantes. Hablamos largo y tendido sobre lo que Unleash debería ser y también lo que la banda no debería ser. Porque a lo largo de tantos años de gira, uno tendrá muchas preguntas, muchas oportunidades, digamos, y hablamos muy a fondo sobre lo que la banda realmente debería ser y no cambiar demasiado. Así que todos los que iban a estar en Unleash necesitaban entender realmente que esta es una banda de death metal y que este es el tipo de letras que escribimos y no vamos a cambiar, porque si cambias eso y de repente empezás a hacer otros estilos de música, entonces ya no es Unleash. Así que esto fue lo primero de lo que hablamos. Y eso también funciona hoy en día. También hablamos mucho de por qué todos los que están en Unleash tienen que ayudar. Porque sí, somos cuatro en la banda y solo uno hace todo el trabajo, no va a durar mucho. Así que creo que estas son las dos claves. Y por supuesto, tres, porque además de ser buenos amigos, creo que eso es esencial. También ayuda mucho que alguien en la banda sea bueno en las finanzas. Me licencié en finanzas en el periodo del 99 al 2001, un momento ideal para un descanso. Así que tenemos ahora un segundo single de este trabajo ya disponible. Johnny Hedlund en bajo y voz, Anders Schulz en la batería, Thomas Masgar y Fredrik Folkeir en la guitarra. Guerreros de Midgard, ¿sigues conmigo? Nuestro viaje continúa en mar abierto, como nuestros padres en el pasado. En la noche sin fin, aún lejos de casa, así que mantengan sus martillos en alto. Martillos en alto. Hold your hammer high. Mantengan sus martillos en alto. Fires of Midgard. identifica que hemos llegado al final del episodio número... ¿Cuánto era? Era un montón. 292. Ah, Capicúa, me acabo de dar cuenta, mirá. Cerramos entonces el intervalo del día jueves 10 de julio del 2025. Falta un minuto para que termine el día número 10 y me quiero anticipar antes de que pase a ser día 11, porque el tema de cierre es un tema de Ronnie James Dio, porque hoy fue, si estaría en vida hubiera cumplido años. Ronnie James Dio nació el 10 de julio de 1942, estaría cumpliendo 10 años creo o algo por el estilo, así que solo lo quería mencionar antes de las 0 horas porque si no ya no tendría sentido. Bueno, estamos cerrando el episodio del día de la fecha. Hoy un programa solista. Mi amiga compañera Alejandra no pudo participar, así que saqué adelante este episodio con mucha música e información. Y creo que me voy conforme, porque me gustó lo que hice. O sea, si yo mismo, viste, no me alabo. Nada. Es que los programas uno los hace para divertirse. Lo bueno es que al resto de la gente le gusta, pero bueno, sí, uno lo hace por uno mismo. Nada, sí, bueno, siempre pasa como hace como 4 semanas atrás que hicimos una entrevista a una banda internacional y me dijo, sí, yo los escucho siempre. Wow, dije, nunca sabés del otro lado quién está. Sé que siempre está interactuando ahí Ezequiel Núñez, que me manda mensajes. A veces desde Lima, Perú, nos escucha este guitarrista de Metal Crucifier, Walter, que están terminando una nueva producción, así que espero que pronto podamos tener un adelanto para anticipar lo que será el nuevo material de la banda. Bueno, en 7 días volvemos y creo que nada, porque no tengo ni idea de cómo, pura especulación. Solamente quería mencionar que, bueno, el Congreso aprobó las leyes, nada más, dándole un revés así al gobierno, el aumento de los jubilados, y me tomé el trabajo de ver cuánto era el 7% ese que le van a dar de aumento a los jubilados a mi viejita que tiene 92 años, y son como 25 pesos, 25 mil pesos, ¿viste? Entonces, nos hemos reído tanto con mi viejo hoy en la tarde que eso te hace olvidar el odio, ¿no? El odio que por lo menos yo le tengo a este gobierno. Sí, pero también pudieron, que me parece positivo dentro de todo lo que está pasando, aprobaron la ley de emergencia en las discapacidades, que también. Sí, eso. También, claro. Pero, ¿cómo se llega a todo esto? ¿Por qué? Porque el gobierno le corta el chorro a las provincias y las provincias le dan la orden a sus representantes. Claro, sí. ¿Entendés? Es una estrategia, un juego de ajedrez. No, más que juego de ajedrez, es un juego de ruleta rusa. Que encima no tiene una bala, tiene como 5, ¿viste? El cargador. Pero bueno, nuestro amigo el Presi ya dijo que lo va a anular judicialmente, pero bueno, qué sé yo. Veremos qué sucede en 7 días si seguimos con vida. Por supuesto que seguiremos con vida porque tengo toda la intención de no morirme en esta semana. Toco madera. Por favor. Solo espero que me hagan no jodamos con eso, Richa, un muy que buen no homenaje estamos. Y levanten sus copas para brindar por mí. Me voy con la conciencia tranquila y el trabajo está realizado. En 7 días estamos de vuelta. Gracias, Mixed Radio, por brindarnos el espacio acá para que yo diga lo que se me ocurra. Nada, en 7 días estamos de vuelta. Gracias, amigos. Y recuerden, el amor triunfará. Ronnie James Dio para el final.